Cuando vuelvo el tiempo hacia atrás y me acuerdo de ti, me pregunto cómo estarás ahora y si eres feliz, y si alguna casualidad hoy hace acordarte de mí, o si solo soy yo el que no te olvidó. Cuando vuelvo el tiempo hacia atrás y me acuerdo de ti, recuerdo que poquito duró, pero que fui feliz. Éramos casi adolescentes sin saber nada de amor. Éramos dos niños inocentes jugando con nuestro corazón. Y hoy me pregunto yo, ¿qué habrá sido de ti que no te he vuelto a ver? Han pasado ya casi 10 años desde que te amé. Escribir, me doy cuenta que el tiempo pasa deprisa. Y si aún me recuerdas, hazlo con una sonrisa. Yo a ti no te olvidé. Hacia atrás y me acuerdo de ti. Recuerdo guardapolvos blancos, qué tiempo feliz. Éramos casi adolescentes sin saber nada de amor. Éramos dos niños inocentes jugando con nuestro corazón. Y hoy me pregunto yo, ¿qué habrá sido de ti que no te he vuelto a ver? Han pasado ya casi 10 años desde que te amé. Y al escribir me doy cuenta que el tiempo pasa deprisa. Y si aún me recuerdas, hazlo con una sonrisa. Yo a ti no te olvidé. De ti que no te he vuelto a ver. Han pasado ya casi 10 años desde que te amé. Y al escribir me doy cuenta que el tiempo pasa deprisa. Y si aún me recuerdas, hazlo con una sonrisa. Yo a ti no te